Hola a todos y bienvenidos a Ninjas Academy. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos una semana más al podcast, al programa Ninjas Academy, el programa, el podcast con el que veremos consejos, hacks, trucos, estrategias para convertirnos en verdaderos ninjas del marketing online. Hoy, el segundo programa, 23 de mayo, os traigo 12 estrategias para hacer crecer nuestra lista de suscriptores. Ya seguramente que en más de alguna ocasión habréis escuchado decir que el dinero está en la lista, como dicen en Estados Unidos, y en cierto modo, haciéndolo bien, sí que es cierto. También es cierto, al mismo tiempo, que últimamente, los últimos 2-3 años, han cambiado bastante las cosas. El caso, desde mi punto de vista, es que seguíamos haciendo el mismo marketing de siempre. Me explico. El mismo marketing de siempre y que ya, por cierto, desde el punto de vista de muchos en los que me incluyo, ya no vale. Ya lo que no vale es el bombardeo, el impacto masivo de a cuanta más gente llegue mi impacto, más respuesta obtendré. Eso no es cierto, ¿vale? Lo que sí está demostrado que está funcionando y que es donde se dan los mejores resultados es el segmentar, el hacer un buen targeting con los usuarios. Es decir, si nos dirigimos al usuario adecuado, sí que podremos terminar con este usuario comprando o nosotros haciendo una venta, que para el caso lo mismo es. Lo que lleva a que todas estas estrategias de email marketing se han depurado bastante. Si bien es cierto que podemos hacerlo y hay muchas formas de hacerlo, dependiendo también de nuestro proveedor, pues una gran lista, pero una gran lista a modo de base de datos, si bien está bien segmentada. ¿Por qué? Porque lo que solemos estar haciendo últimamente es colocar medios de captura de emails, pero que estén alineados con el contenido donde esa estrategia se está llevando a cabo. Por ejemplo, si estamos publicando en nuestro blog un post acerca del email marketing mismo y tenemos un cajetín ofreciendo un incentivo o cualquier otra técnica para recolectar emails, lo que no podemos hacer luego a ese tipo de usuario es enviarle una oferta para unas gafas de sol. ¿Me explico? No sé si me explico con claridad. Si ese usuario se encontraba leyendo un post sobre email marketing, está claro que es de su interés. Pues si además durante el transcurso de esa lectura se encuentra la posibilidad de que nos deje el email, lo que no podemos hacer ahora es cambiarle completamente en la marca de lo que estaba leyendo a lo que a nosotros nos parezca. Entonces lo que últimamente se está dando es precisamente eso. Si bien gestionamos los contactos con una sola lista, lo que tenemos luego son varios grupos, segmentos, como lo queramos llamar, donde se encuentran los usuarios, pero alineados con ese contenido en el que están interesados. De esta forma tendremos menos usuarios por mini listas, pero son gente que está bastante orientado hacia ese servicio o ese producto que le vamos a ofrecer, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar el número de suscriptores y poder llevar a cabo luego estrategias de email marketing, pero bien enfocados, bien segmentados? Pues yo he hecho un pequeño resumen y traigo 12 estrategias, ¿no? Por un lado, tenemos los pop-ups, ¿no? Que son estas ventanas que emergen de pronto, tal como estamos navegando, tan amados y tan odiados. Yo, de hecho, en pepemontoro.es tenéis un post donde hablo de ello, ¿vale? Y bueno, hay muchísima gente que le molesta este tipo de ventanas, ni siquiera la ley las cierra, pero está demostrado de que son en muchos casos la segunda o la tercera estrategia con más efectividad, con ratios de conversión incluso del 4 o del 5%, que eso no es nada despreciable. O sea, de 5 visitas, de 100 visitantes que lleguen a nuestra web y vean el pop-up y obtengamos un 5% de conversión y obtengamos el 5% de los emails, está bastante bien, ¿vale? Tenéis posibilidad de instalarlo dependiendo de la tecnología que estáis empleando. Por ejemplo, si vuestro proveedor de email marketing es MailChimp, ya hace algún tiempo, por cierto, en pepemontoro.es también tengo un post sobre esto, en el que ellos ya incluyen el pop-up como otro formulario más por el que captar a emails. Pero también tenéis un gran plugin, que modelo freemium, parte gratis y parte de pago, pero con la parte de gratis vaya a alucinar en colores de las cosas que podéis hacer, que es Sumome, ¿vale? Sumome tiene la posibilidad de instalarle, entre otras muchas, que ahora, tal como vayamos desgranando las distintas posibilidades, Sumome dispone de configurar un pop-up para captar emails. En segundo lugar, tengo una estrategia que es bastante reciente, deriva un poco del pop-up, que se llama el Welcome Mat. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste en que toda la pantalla de nuestra página, todo el monitor, se convierte en pop-up. Si bien no emerge como los pop-ups, que hace un ligero scroll, bien cuando lo tengamos programado, bien al cerrar la ventana o bien al hacer scroll, el Welcome Mat es su base de funcionamiento es la misma que la del pop-up, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el ratio de conversión de esta estrategia es brutal, está en torno a un 60 o un 70%. Consúmome, también tenéis la posibilidad gratuitamente de implementar esta estrategia en vuestra línea de trabajo de email marketing, ¿de acuerdo? En tercer lugar, quiero hablaros del una técnica denominada Content Upgrades. ¿En qué consiste esto? Bien, pues consiste en detectar aquellos posts que nos funcionan mejor y hacerle un aumento. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, yo os he comentado dos posts que tengo en el blog acerca del tema de hoy que estamos hablando, acerca de los pop-ups de MailChimp y acerca de los pop-ups en general, ¿vale? Bueno, pues si estos posts, yo voy al Analytics y descubro que están funcionando bastante bien y que tienen bastantes visitas, ¿en qué consistiría en hacer un content upgrade? Pues consistiría en crear un contenido extra, un contenido adicional, para entregarlo como incentivo a aquellos que me dejaran el correo electrónico. Claro que el contenido extra que vamos a hacer deberá de ir alineado también con el contenido del post en el que se encuentra esa CTA, ese cajetín, para que nos dejen el email. Si nos está funcionando bien un post acerca de estrategias en Facebook, lo que debemos de hacer es dejar una plantilla para imágenes o cualquier tipo de extra para que lo descarguen, porque lo que están leyendo es Facebook y lo que tiene que estar es alineado con lo que están leyendo para obtener una mayor conversión y un mayor número de correos electrónicos, además alineados con ese público objetivo, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, quisiera hablaros de una estrategia que muchísimas veces no tenemos en cuenta, que es nuestra página de bienvenida. Puede ser la de inicio o no. A ver, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en que si echáis un vistazo tranquilamente al Analytics, os daréis cuenta cómo en muchísimas ocasiones nos preocupamos en exceso de preparar una página de inicio genial y no prestamos atención al contenido que queda, entre comillas, dentro de la web, pero la página de inicio es muy poco vista. Pero sí podemos hacerla o convertirla en una página de bienvenida. ¿En qué consiste esto? Sabéis que, por ejemplo, tanto en el perfil de la fanpage como en el perfil de Twitter, podemos poner enlace hacia nuestra página, que es lo que normalmente hacemos todos. Pero si un usuario a través de Twitter está viendo nuestra bio, si ese usuario está en Twitter, entre otras razones, porque le gusta, ¿por qué no llevarle un contenido alineado con lo que está viendo? ¿Por qué no llevarle un contenido más alineado con el perfil de usuarios de Twitter, que no son los mismos que los más activos en Facebook, cambian completamente? De esta forma podremos obtener un mejor engagement con él, un mejor enganche con el usuario y finalmente pueda desembocar en que nos deje el email. También otra solución es que no sea una land page propiamente dicha, porque sí contenga elementos como menú para que el usuario pueda seguir navegando, pero sí ofrecerle pues un incentivo, un ebook, un PDF o algún documento, un material extra que ya tengamos previamente preparado. En quinto lugar, os voy a hablar de una estrategia que se llama la sticky sidebar. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en aprovechar el cajetín que normalmente tenemos en la zona de blog en la sidebar, en la barra lateral. Sabéis que si escribimos posts demasiado extensos, la sidebar llega un momento en que se acaba y se queda esa columna en blanco. Lo que se propone es mediante un plugin, que os lo dejo en las notas del programa, mediante un plugin para WordPress, hacer que el último widget sea pegajoso, que cuando llega a la parte superior de la pantalla no siga hacia arriba y se queda permanentemente a la vista del usuario. Está genial, yo lo he usado y la verdad es que da bastante buen ratio de conversión. A ver, estamos hablando de 12 estrategias para lograr incrementar nuestra lista de suscriptores. No quiere decir que la empleemos todas. Ya estáis viendo como hay varias que sí podéis usarla a la vez. Yo, por ejemplo, ahora que tengo los posts en mi blog en pepemontoro.es, lo tengo a ancho completo, no puedo lograr un suscriptor en el sidebar, pero bueno, hay otras técnicas como vamos a seguir viendo, ¿de acuerdo? Sexta. En sexto lugar, me gustaría hablaros de los opt-ins que incluyen vídeo. ¿Y por qué? Porque no hay todavía ningún medio que sea capaz de transmitir las emociones como un vídeo. Eso sí, cada día más corto. No hay nadie que se trague un vídeo de 3 minutos. Y nada más que tenéis que echar un vistazo a vuestros primos pequeños, sobrinos pequeños o a vuestros hijos. No aguanta más de 1 minuto con el mismo vídeo. Así que ya también habréis visto navegando en Facebook cómo están súper de moda páginas como Tasty o Tastymate, en los que te muestran recetas que normalmente están grabadas desde modo cenital, y habéis visto cómo todos hacen un cámara rápida y están todos en menos de 1 minuto te dan la receta. Pues si somos inteligentes a la hora de usar el vídeo, también lograremos un gran ratio de conversión. En séptimo lugar, los opt-ins, pero con imágenes. Siempre se ha dicho que una imagen vende más que 1000 palabras, y es cierto. No es lo mismo encontrarnos con dos recuadros en la pantalla seguidos de un botón donde nos piden el nombre y el email que una imagen que, si bien es cierto, hay algunos que se pasan cuatro pueblos y la llenan de todo y meten de todo y te escriben el vademécum. Yo no soy partidario de eso, pero sí una imagen que incite a lo que estamos pretendiendo, es una llamada a la acción. A ver, no pretendamos, lo único que queremos es que nos dejen el email. Ya trabajaremos con flujo de trabajo, ya iremos nutriendo a ese usuario. No todos los usuarios que llegan a la web van a comprar, pero si engordamos lo suficiente a nuestra lista de suscriptores, por algún sitio tendremos que definir el embudo. Y ya habéis visto cómo son los embudos, una parte es más ancha que la otra. Y ahora mismo lo que estamos trabajando es la parte ancha del embudo, ¿de acuerdo? Así que no queramos correr. En octavo lugar, vamos a hablar de otra página que también le prestamos, creo que poca atención. La página quiénes somos o la página sobre nosotros. Si echáis un vistazo en Analytics podréis comprobar cómo tiene bastante visita. Y es que la gente que tiene verdadera, el usuario que tiene verdadera intención de compra o verdadera intención de contratar vuestro servicio, se va a interesar por quiénes sois. Luego es muy importante que esa página esté bastante bien hecha. No contéis el mismo rollo estándar todo, aquello de los equipos multidisciplinares, etcétera, etcétera. Un poquito de imaginación, una imagen realista, no una de la comunión, o el típico logo. No, señores, la gente quiere entrevistarse con gente con cara, con nombre y con apellido. Sé sincero, no contarles vuestra vida, pero sí lo mismo de siempre, poner el caramelo, tenéis que estéis vendiendo cita. Todavía no estáis vendiendo ni producto ni servicio. Estamos vendiendo una cita. Vamos a pasar a nuestro usuario a suscriptor y de suscriptor ya lo pasaremos a posible cliente, paso a paso, ¿de acuerdo? En noveno lugar, bueno, el incentivo. Hemos hablado en distintos con anterioridad en distintas estrategias hoy mismo, cómo el incentivo hace que el usuario finalmente se incline por dejarnos el email. Y podemos ponerlo en muchísimos sitios. También incluso podemos hacerlo en forma de CTA inline, que también da muy buen resultado. La gente lo ve menos intrusivo el hacer en nuestro propio texto incluir un enlace que vaya a una página para convertir en suscriptor a este usuario que puede estar interesado. En décimo lugar, la caja en cabecera, pues empleando el método que queramos, dando un incentivo, curso, un PDF, lo que sea, pero en la cabecera de nuestra página de inicio o incluso en la cabecera de todas nuestras páginas y de todas nuestras entradas. Una cabecera a todo el ancho, con una buena imagen y pidiendo simplemente el nombre y el email o incluso solo el email de momento para lograr un mejor ratio de conversión. Onceavo lugar, a mí es la que más me gusta, es el retargeting. Es genial, ¿por qué? Si tenemos un usuario en nuestra página, le podemos, el usuario lo que describe es un circuito, ¿no? Y va dejando su huella. Entonces nosotros lo que podemos hacer es, mediante, por ejemplo, con un plugin que hay también que te mide dónde el usuario está y deja de estar y en qué está interesado, luego podemos hacer con campañas de con campaña con un poquito de publicaciones en Facebook a las que les dotemos de un poquito de gasolina, de un poquito de presupuesto, 4, 5, 6, 8 o 10 euros, ¿vale? Porque no estamos hablando, hombre, que cuanto más barato sea mejor, pero no estamos diciendo que el lograr suscriptores y el lograr una buena lista de suscriptores sea nada barato. Detrás de todo esto hay un trabajo, pero el coste de adquisición del cliente, cuanto más barato, mejor. Os dejo también en las notas del programa el plugin que se llama Tracking Code Manager, que nos va a hacer mucho más fácil todo el implementar, todo el circuito. También os dejaré un diagrama de cómo funciona exactamente, ¿de acuerdo? Y por último, en último lugar, quizás esto sí, aquí hay ya que tener un poquito de presupuesto y estar al alcance de muchísima gente porque no es caro, pero bueno, ya sí hay que hacer una pequeña inversión, son las CTA inteligentes. Y bueno, pues las CTA inteligentes son precisamente eso. Son mediante plugin ya de pago, como Visitor Logic, por ejemplo, o Drive Leads. Que tienen nos llevan al usuario por un completo circuito y mejoran en mucho la conversión de la recolección de email, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto se nos han acabado las 12 estrategias que os traía hoy. Y por último, me gustaría deciros de que ni mucho menos, ni muchísimo menos, el email marketing estaba muerto. Será como la canción, estaba de parranda. Lo que sí está muerto es mandar emails a diestro y siniestro que no te interesan. Hay que trabajarlo bastante bien. Si ya empezamos con estas 12 técnicas que hemos visto hoy a recolectar los emails alineados con un contenido y luego le vamos a distribuir, los vamos a nutrir de aquello en lo que están interesados, nuestras posibilidades finalmente de que nos contraten o le vendamos un producto o un servicio son mucho mayores que el bombardeo de cientos de emails que se mandan a discreción A ver, yo tenía un amigo que esto le llamaba echar el gorrión a la calle, ¿no? Y a ver, abrirle el buche luego a ver qué traen, ¿no? Nada de eso. Pero si el email marketing lo trabajamos bien y trabajarlo bien es comenzando por una buena gestión de nuestra captación de email marketing, mucho mejor. Pues muy bien, hemos llegado al final de este segundo episodio. Espero que te haya gustado. Me des tus 5 estrellitas en iTunes, que me harás un favor terrible. Y recordarte también que estamos en iVoox, donde también te puedes suscribir, y también te agradecería muchísimo vuestros comentarios. Un saludo y te espero en el próximo episodio. Adiós.